El portavoz del Comité de Medidas Urgentes para Salvar a las Víctimas del Secuestro Forzoso de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 21 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Hace poco, la Junta de los Renegados Surcoreanos negó, bajo el pretexto de la seguridad personal de los familiares de las víctimas, la exigencia de distintas entidades progresistas, como el Encuentro de Abogados por la Sociedad Democrática y un organismo de derechos humanos de la ONU, para el encuentro con las norcoreanas raptadas en colectivo. Y por otra parte, instiga a las escorias humanas a vociferar que, si se ponen en publicidad, las muchachas desertadas voluntariamente del norte se encontrarían en peligro sus familiares en el norte. Esto es el sofisma absurdo destinado a prevenir el descubrimiento de la verdad de un crimen nunca perdonable y una pobre treta para denigrar la imagen del norte de Corea altamente digno. Como fue revelado ya a través de la conferencia de prensa de un lacayo del Servicio de Inteligencia de Surcorea detenido en el norte de Corea hace unos meses, los fantoches seducen con engaño o secuestran a norcoreanos y los llevan al sur para inducir en error la opinión pública como si fuera la deserción voluntaria desde el norte. Aunque los renegados del sur traman toda clase de artimañas, aislando a las norcoreanas raptadas del exterior, nunca pueden encubrir su sucia naturaleza de terrorista internacional y colectivo de criminales de derechos humanos. El norte de Corea revelará sin reservas la verdad del caso de secuestro colectivo de los criminales del sur y tomará con persistencia las medidas activas para el retorno de las norcoreanas.